se baila ya. Muchos tipos de montuno, pero mira mi negrita, como este no hay ninguno. Si tú lo quieres gozar, bailalo de esta manera, tres pasitos para atrás y agárrate como puedas. Dale la vuelta al compás y verás que no marea. Y cuando tú estés detrás, taconeala como puedas. Dale la vuelta al compás y verás que no marea. Y cuando tú estés detrás, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Taco, taco, taconea, mamá. Taconeala como puedas. Esa negrita como se menea, negra. Taconeala como puedas. Dale la vuelta al compás. Taconeala como puedas. Con tres pasitos para atrás. Taconeala como puedas. Taconeala como puedas. Taconeala como puedas. Taconeala como puedas. Taconeala como puedas. Alfredito de la Fe. Taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas. Todos bailan con mi banda. Todos bailan con mi banda. Todos bailan con mi banda. Todos bailan con mi banda. Taconeala, taconeala como puedas. Taconeala, taconeala, taconeala como puedas.